Gente, ¿cómo dicen que les va? ¿Todo bien? Un nuevo programa de Los Ignotos, esta tercera temporada que me vienen soportando y aguantando. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Desde ya, un abrazo enorme al señor Tito Poveda, que seguramente este bloque le ha gustado y mucho. Al negro ese y a Flor, que están ahí con el hogar prendido, la gata arriba, un poco más, pone la gata arriba del parlante para que le haga de antena. Pero bienvenido sea chicos, muchísimas gracias por estar del otro lado. Como se habrán dado cuenta, obviamente arranqué con Metallica. Tenía una duda, no sabía con qué temas arrancar. Tenía Metallica, Megadeth, tenía The Driving, tenía No sabía que con qué arrancar y dije, vamos a hacer una regresión. Regresemos a los 90 con el disco negro, el Black Album de los Metallica, que para algunos es la gloria, para otros no tanto, algunos no lo quieren directamente. Convengamos que para la gente de mi edad y un poco más grandes también, cuando salió fue un disco bastante controvertido por el tema, por todo lo que se manejó alrededor del disco y también por lo que venía haciendo Metallica anteriormente, ¿no? Obviamente. Y después dije, 91 Black Album, tengo que meter un temita de Metallica. Para el común de la gente hubiese puesto alguno del Countdown to Extinction, pero no. Tenía ganas de escuchar este temazo del Eutanasia, el disco del año 94, Train of the Consequences. Así que espero les haya gustado. A mí me vuela la peluca los dos temas. Siempre fue Sad But True el tema que más me gustó del disco negro de Metallica. Siempre. Y aparte fue el primero que toqué con la batería también. Pero me parece un tema que te vuela la peluca. Tanto hoy como el primer día que lo escuché, es un mazazo en la frente. Así que así arrancamos los ignotos. ¿Qué contarles de hoy? Tengo un programón. La verdad estoy muy contento con el programa que armé, que me ayudan amigos a armar, gente que me pasa música, gente como los chicos de Asesinato en Masa, que pude hablar con uno de sus integrantes, con Dieguito Diviek, y de ahí sacamos un par de audios para que los chicos cuenten un poco en qué anda la banda. Tengo el placer y el honor, que ya se los adelanté la semana pasada, de tener en exclusiva un tema reversionado de una de las bandas que tanto significan para mí dentro del hardcore argentino, que se llama Buenas Intenciones, y su guitarrista y fundador de la banda gentilmente un día me mandó lo que estaba haciendo, pero eso más adelante. Vamos de a poco que tenemos dos horitas y recién son y cuarto. Para seguir, les traje punk alemán, pero cantado en inglés. ¿Viste? Papá, los ignotos. Nunca al corriente. Primero vamos a arrancar con esta banda. Se llaman Them Horny Snakes. O las víboras calientes, algo así. O calentonas. Estos pibes son de Hamburgo. Se formaron el año pasado. Sacaron obviamente tiene un solo CD que salió a fines del año pasado. Y el tema, se lo tengo que decir, si lo quieren buscar, busquen Them Horny Snakes. Porque mi alemán, viste, no es muy fluido, como el inglés y el portugués, que lo manejo de taquito. Esto se llama Absturgenfahr. No, sí, Absturgenfahr se llama el tema. Saufen, no sé qué carajo querrá decir abajo, pero bueno, me lo anoté así. Absturgenfahr se llama el tema. Y escuchá, qué buena combinación. Empieza medio punk, después se va el doble bombo a la mierda, pero está buenísimo. Así que así arrancamos los ignotos, dale. Yeah. Bueno, gente, acá me estaba enterando por las redes sociales, se falleció Juan Ramón. Un abrazo al cielo, Juan Ramón. Si lo habremos visto, hoy hablamos con Pablo Piatti. Si lo habremos visto en los corsos, en los carnavales que se hacían acá en Campana, y en la roca peatonal, ¿cómo que no? Así que, bueno, se nos fue Juan Ramón, un cantante. ¿Cómo eran los temas? Y un tema que era, no me acuerdo, ya me acuerdo. Bueno, sigamos. Si hablamos de pan alemán, obviamente decimos los José, ¿no? Así que vamos a escuchar un temazo de su disco 18, su disco número 18. Recordemos que los José tienen 26 discos, son como la Mona Jiménez. Del año 2002, Auschwerpiel se llama el disco. Particularmente elegí este tema la primera vez que vi los José fue en el año 2000 y pico. Y no recuerdo qué había pasado con alguno, no sé si era del Potro o algún tenista argentino que le había dado positivo, no sé qué estaban jugando, le habían dado positivo del doping. Y recuerdo que Campino le dedicó este tema a los tenistas en Argentina en un Pepsi, en alguno de esos festivales que se hacían antes en la Argentina que eran tan lindos. Escuchá, los José, dale. Bueno, ahora sí, ¿entraron en calor? ¡Perfecto! ¡Perfecto! Estaba contestando un par de mensajitos. Bueno, qué lindo que la pasamos ese día. No me acuerdo quién más tocó. Calculo que va abrido con mi amigo Damiancho. Si tocaron los Josen, le va abrido con mi amigo Damiancho. Pero en Pepsi Music, del año 2000 y pico. Escuchá, el otro día hablando con mi amigo El Cotorra, con quien les conté que hemos compartido varias bandas, los que son de acá de Campanada lo saben, obviamente, me pasó un par de temas y este la verdad no lo conocía, así que armé un bloquecito de covers. Estos son los New Found Glory, formados en el año 97 en Florida, banda que tiene 13 discos, o sea, la vienen rockeando de hace rato los tipos. Este tema está en el último disco, que salió el año pasado, se llama From the Screen to Your Stereo 3, y nada, creo que no necesita presentación. Cuando escuchen la introducción, se dan cuenta al toque. Así que vamos con un bloquecito de covers. Primero los New Found Glory y después una sorpresita. Dale. Bueno, gente, creo que estamos teniendo un problema de conexiones. Ahí pasé un par de links para que puedan escuchar. Porque en algunas localidades, que por suerte hay gente que me escucha de muy lejos, hay veces que me pueden escuchar bien, como la otra vuelta los amigos de Chile que me escucharon sin problema, o los pibes de Colombia, o los de Venezuela, pero de lo que es acá en Capital Federal y alrededores, a veces tienen varios problemas. Así que ya estuve mandando links para todos lados, a ver si por distintas plataformas pueden buscar. Ahí había puesto una que se llama, para que ya te digo, escuchar radio.net. Bueno, en esa obviamente lo que tienen que hacer es tocar ahí y ir a la página y buscar FM Simple 97.3. Obviamente. Lo digo por si alguno está escuchando y alguno de los amigos le dice, che, no puedo escuchar la radio, mandale por WhatsApp que haga así. Porque es la forma correspondiente, ¿no? Porque si tocan ahí, obviamente te mandan una sarta de pavadas. Pero bueno, espero que estén escuchando. Así que muchas gracias. Escúchame. Y para cerrar el bloquecito de covers, sin olvidarme, le mando un abrazo al Cotorra que seguro está escuchando. Muchas gracias, Nano, por pasarme el tema. Después pásame más, mandame más. Para cerrar el bloquecito de covers, les cuento. En el año 91 salió a la luz un disco que se llamaba Gabba Hey, disco tributo a los Ramones, obviamente, que podrían salió por el sello Triple X Records. Había bandas como The Vandals, White Flag, estaban las L7 también. Y los Bad Religion habían metido un tema en vivo, que no tiene muy lindo sonido, que digamos. Pero quería que lo conozcan, por si no lo conocen, haciendo We Are Happy Family. Así que con este temita cierro el bloque de covers. De última, si no se escucha muy, muy lindo, cántenlo, total lo sabemos todo, dale. Bueno, ahí estamos poniéndonos en sintonía, está llegando gente al baile. Me decían los chicos de Cardales se escucha bien, así que les mando un fuerte abrazo ahí a los que están haciendo el aguante. Seguramente con alguna cervecita en mano, como debe ser, aunque te digo que está más para un vinito o más para arriba, un par de calorías más, ¿no? Con un rico Jack o alguno de esos, va como piña el día de hoy. Bueno, y ahora se viene el bloque de Mansilla, el clásico de los ignotos. Espero que el señor Mansilla se haga presente. Como les dije, creo a principio de año, he encontrado muchas bandas de Brasil. Y si hay algo que me gusta son las bandas que cantan en su idioma. Esta banda, precisamente, de Riffir, es una banda que arrancó allá por los 90. Banda que lidera Phil Farnioli, un tipo que supo tocar en Dead Fish, banda que ya he pasado acá, actualmente está en CPM 22, banda que pasé el jueves pasado o el anterior, no recuerdo. Tengo una mezcla de bandas enorme en el cerebro. Y esta banda, después de 12 años, se volvió a juntar y grabó este hermoso temita que se llama Long Overdue. En este caso, estos brazucas dijeron, nosotros vamos a cantar en inglés. ¿Por qué? Y porque sí, así llegamos más gente, qué sé yo. Bueno, la cosa que, como el tipo se da el lujo de tocar en muchas bandas de Brasil, que son de mucho renombre en Brasil, esta banda dijo, listo, vamos a hacer este tema en inglés. Así que préstenle mucha atención, creo que es a partir del minuto 3 que empiezan a hacer la parte instrumental, a jugar un ratito con los instrumentos. Muy linda banda, tiene de todo un poco, sigue siendo un pan rock melódico, por así llamarlo, pero muy linda banda, Riffier se llama, así que conózcanla, dale. We'll be right back. Buenísimo. Sigo con los problemas de la maldita tecnología. ¿Por qué no hice radio hace 20 años atrás con la espica o algo de eso? Hay algunos que se pueden conectar y otros que no. El link que puse es el del el que dice radios.net. Van ahí y hay un buscador. En esa página escuchan radio de todo el planeta. Ahí tienen que poner FM Simple 97.3 y ahí aparezco yo. Ahí me estaba diciendo un amigo, parece reggaetón. Yo no voy a estar pasando reggaetón. Vos lo sabés, extraña, araña. Pero ahí se escucha bien. Recién estaba hablando con Charlie de Orgullo por Sangre, que le mando un abrazo. Y también tuvo ese problemita, así que ya está escuchando también. Charlie, la segunda hora te la recomiendo. Vuela pelucas. Escúchame. ¿Con qué sigo? Acá, con la Brazuca. Ahora vamos a conocer una banda que se llama Rancor. Una banda formada en el 2001. Ojo que hay varias también. Ya encontré varias bandas que se llaman igual. Hay una de Heavy, hay otra de Trash. Estos son de Sao Paulo. Tienen tres discos. El primero se llama Yoga, Estrés y Cafeína. Hermoso nombre. El año 2006. El segundo es Libertad. Libertad, así, sin D. Del año 2008. Y en el 2011 sacaron un disquito que se llama Sabia. Este tema que les traigo para que lo conozcan es del segundo disco, este que les digo que se llama Libertad. Y el tema se llama Cuarto Oscuro. Muy linda banda, muy linda banda. Más o menos del estilo y un poquitito más melódica también. Vamos, Rossi, que después se vienen los asesinatos en masa. Dale. Bueno, gente, ahí estaba hablando con mi amigo Maxi Acevedo, que aparentemente me pudo arreglar la computadora. Hace como un mes que no tengo la compu. Y se me estaba dificultando un poco para hacer el programa. Pero bueno, contento que va a volver la PC a buscar más bandas y más bandas y más bandas, y puedo seguir haciendo los ignotos mucho tiempo. Hasta que me echen de acá, calculo. Escúchame. Y ahora la parte especial del programa. ¿Por qué? Porque voy a tener el agrado de presentarle a los amigos de Asesinato en Masa, banda que la viene rockeando y haciendo hardcore y del bueno desde el año 1992. Banda que, si han visto alguna de las publicaciones que yo hago 2x3 en Facebook, tengo un afiche. Debe ser, si alguno está escuchando, el Dani o el Cape, había tocado Loquero, Asesinato en Masa, NDI y Anestesia en el Círculo Italiano. Banda que hace mucho, que tiene mucho escenario, y gentilmente los chicos me dijeron unas palabras acá, así que vamos a escuchar a uno de sus integrantes. Muchísimas gracias a Dieguito Diviec por hacerme la segunda ahí. Y nada, lo que le digo a todos, espero que volvamos a la normalidad, si podemos vernos, yo de abajo, ustedes arriba en el escenario, y después tomar unas buenas birras. Así que vamos a escuchar a los chicos de Asesinato en Masa. Dale. La formación actual, estamos Chifu en voz, Galleta en guitarra, Diego también en guitarra, yo que estoy tocando el bajo, y en este momento estamos por sumar baterista nuevo, que todavía no tuvimos la oportunidad de tocar por este parate producto de la pandemia, el COVID y el aislamiento social obligatorio. Estamos ahí esperando para juntarnos y ensayar. Soy Juan Rueda, bajista de Asesinato en Masa, y en primer lugar quiero agradecer en nombre de todos mis compañeros de banda por el espacio, por la oportunidad de difundir lo que hacemos. Es una banda que viene tocando desde 1992, siempre se mantuvo activa con diferentes formaciones. Cabe destacar que la banda fue formada por Mache, por Marcelo Alegre, ahí en septiembre del 92, y el único que se mantuvo siempre en la banda desde el 92 hasta la actualidad fue Chifu, el cantante. Después pasamos una infinidad de personas en diferentes etapas de todo este recorrido que tuvo la banda. Asesinato en Masa es una banda que, dentro de lo que es la contracultura subterránea y el hazlo tú mismo, ha tenido la posibilidad en este recorrido de tantos años de tocar con diferentes bandas de diferentes géneros, siempre dentro de lo que es la contracultura, ¿no? Hemos tenido la posibilidad de tocar con todas las bandas de la explosión del hardcore de los 90, hemos tocado con bandas extrema, death metal, greencore, bandas de hardcore punk, bandas más de punk. Esto ha sido una constante en la historia de Asesinato en Masa, ¿no? Desde los orígenes en los 90, cuando junto con ODR eran las dos bandas más activas que llevaron adelante todo lo que fue esa escena del oeste hardcore, con los míticos recitales en el Social de Paso del Rey. Bueno, esto hace poco tiempo quedó reflejado en un libro que se llama Hazlo tú mismo, donde hay una importante reseña de los orígenes de lo que fue todo lo esto de hardcore en esos años, la historia de odiosa discriminación racial y Asesinato en Masa como las dos bandas centrales de esta movida. A pesar de los años, a pesar de los cambios, a pesar de que muchas personas dejaron de estar involucradas en esto de la contracultura del hardcore punk, hemos tenido la suerte de seguir activos, hemos tenido la suerte de seguir compartiendo con diferentes bandas, hemos podido viajar, tener la posibilidad de haber tocado en Tucumán, haber tocado en Uruguay, haber hecho varias ediciones en compilados, split. Y lo último que estamos proyectando ahora es hacer un virtual EP para antes de fin de año en la medida de las posibilidades. Un poco esta canción que hoy vamos a compartir, Hazlo tú mismo, hazlo tú misma, es un poco la columna vertebral de lo que pensamos como banda y cómo nos hemos manejado a través de todo este tiempo, ¿no? Siempre haciendo las cosas por nosotros mismos, sin depender de intermediarios, evitando en lo posible caer en el circuito de los bolicheros y ese tipo de intermediarios que no hacen nada y solo especulan con ganancias. Nosotros hemos demostrado en todos estos años que es posible no depender de nadie, y es lo que tratamos de transmitir como mensaje en forma permanente. O sea, podés hacer tu propio fanzine, podés hacer tu propio sello, tu propia distro, tu propia banda, y no necesitas de nadie. Necesitas juntarte con tus amigos, con tus amigas, plantear el proyecto y ponerlo en marcha. Y que lo que hacemos es de nosotros mismos para nosotros mismos. Es decir, entendemos que entre la banda y las personas que por ahí pueden ir a un concierto, pueden tener un disco, hay una relación de igualdad. Somos exactamente lo mismo. Y en los últimos años hemos estado muy activos en ese sentido, participando en un montón de espacios contraculturales, llevando adelante una gran cantidad de recitales solidarios, y ese es el espíritu de la banda. Así que para nosotros el hardcore Hazlo tú mismo es nuestra verdadera forma de hacer las cosas. Esta canción es parte de un compilado que se llama Ruido Hazlo tú mismo, que fue editado, bueno, por el sello que lleva adelante ya desde hace varios años, del 98, que se llama La Resistencia Distro, y dentro de ese compilado están dos canciones de Asesinato en Masa, una de ellas Hazlo tú mismo. Muchísimas gracias, chicos de Asesinato en Masa, muchísimas, muchísimas gracias. Saben que tengo otra vuelta, me hicieron llegar, hoy subí la foto, tengo la tracker puesta de Asesinato en Masa, tengo el disquito, que compila un par de temas de viejas épocas. Saben que lo escucho, saben que me gusta mucho la banda, pero tenemos que volver a los recitales en vivo, por favor, porque me estoy volviendo loco, necesito música en vivo. Hoy con los temas de los Josen casi rompo todo acá, estaba saltando solo como loco malo. Ahí le estaba diciendo a mi amigo el Peque. Bueno, y ahora algo muy especial para mí. Creo que son pequeños frutos que uno va recolectando después de hacer 3 años este programa, con mucho esfuerzo, porque esto no es gratis. Con mucha dedicación, a veces sale bien, a veces sale mal, a veces me equivoco yo, no podemos equivocar con Roxy, pero saben que lo hago de corazón porque para mí la música es muchísimo. Y esta banda, de la que tanto les hablo, que se llama Buenas Intenciones, fue una de las bandas que hizo que yo eligiera el camino que elegí cuando empecé a tocar la batería, o sea, el hardcore. Por su música, por sus letras. Una banda que conocí un día que fuimos a ver a Fan People con mis amigos allá por el año 95-96, que no veíamos desde los tiempos de Anestesia. Después que se fue Carlito de acá de Campana no lo habíamos visto más, y me encontré con esta banda y salí completamente descraneado. No me importó Fan People, no me importó un Joraca, quién más había tocado. Me quedé ahí, se me paralizó el tiempo con esta banda. Verla en vivo fue una cosa descomunal. Así fue que con el tiempo junté plata. Yo tenía 15, 16 años, junté plata y un día me escapé, no fui a la escuela, me subí a un tren y me fui a la Galería Bond Street y me compré el split que habían hecho Buenas Intenciones y Minoría Activa. Desde ese día que tengo ese cassette y guardo como oro. De otra vuelta, hablando con el Moncho de Minoría Activa, que le mandé la foto, me decía que él esa versión no la tenía. Él tiene el cassette transparente, yo tengo el cassette blanco, que creo que fue la de las primeras ediciones. Perdón, una de las primeras ediciones que habían salido. Cuestión, es una banda que significa muchísimo para mí, y por este tema de la radio, por el tema de que el teléfono hoy por hoy ya es una computadora, su guitarrista y fundador de la banda, gentilmente hablando, me pasó un tema de su banda, que fue el que presenté la semana pasada, frente al final. Excelente, excelente lo que está haciendo Gastón, junto a su hermano Ángel. Y hablando y hablando, me pasó el tema. Los que hacen esto en sus casas entenderán más. Él me decía que le faltaban cosas. Para mí estaba perfecto, obviamente. Pero bueno, después me pasó otro y de hoy me terminó de pasar el otro, el que ya está como él quería, digamos, para presentar hoy en Los Ignotos. Así que tengo el honor de presentar un tema de Buenas Intenciones, versión 2020, versión frente al final, hecho por estos dos hermanos, los hermanos Camps. Así que es un honor para mí que puedan escuchar esto, porque todavía no lo escuchó absolutamente nadie, solamente yo, Gastón y su hermano. Así que disfrútenlo. Yo me voy a saltar acá al costado. Dale. No somos enemigos, 1992. Este tema trata de que la pelea no es entre nosotros, que la luchamos el día a día y nos cuesta, sino lo que nos imponen. Ejemplo: hoy barbijo, ok. Mañana vacuna, bueno. Pasado chip, ¿qué? ¿Hasta dónde vamos a llegar con esta mierda de orden mundial? Nah, este es un cover de Buenas Intenciones. A la mierda del 2020. Fuck. Ahora mira, Bueno, esa fue la frutillita del postre, papá. Estoy muy emocionado, no sé ustedes, yo estoy muy contento. Le mando un abrazo a Gastón y a Ángel. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias. Me han hecho muy feliz con esto. Y lo mismo que ahora le iba a contestar a Dieguito Diviek de Asesinato en Masa, ya se lo dije a Gastón la semana pasada. No veo la hora de volver a entrar a un recital, que siento que es mi mundo. Me siento en mi mundo cada vez que entro a un recital. Y poder compartir una charla, unas birras, hablar un poco de música y disfrutar la noche. Así que muchísimas gracias, chicos. Abrazos a los pibes de Asesinato en Masa. Saben que acá tienen un espacio, siempre lo digo, tienen un espacio para cuando saquen cosas. Me los mandan acá estoy yo para hacerles el aguante, y lo mismo que a Gastón y a Ángel. Así que muchísimas gracias, chicos, de corazón, muchas gracias. Sigamos, ¿con qué seguimos, Roxy? Y bueno, ya que estamos, ya que con esto me dieron ganas de romper todo, armé un bloquecito, cuatro al hilo. No sé si primero presentar las bandas y después los temas. Lo único que les voy a decir que el bloque lo cierra una banda que se la dedico pura y exclusivamente al señor Tito Poveda, que espero esté escuchando. Tito Poveda, perdón, se me confundieron los titos. Al señor Tito Capo, perdón, aclaración, al señor Tito Capo. Que sé que es fanático de esta banda, así que espero que esté escuchando, pero vamos por parte. Primero vamos con los No Innocent Victim, una banda de hardcore cristiano, formada en el año 92, banda que cuenta con 5 discos, un par de splits, muy amiga de los Agnostic Front, de Hatebreed, toda esa movida tipo terror, así, obviamente de los Madball también, y este tema de su disco Flesh and Blood del año 99. Después seguimos con los Looking Forward, otra banda también de hardcore cristiano, estadounidenses estos pibes, formados en el 99, tienen 3 discos. Este tema lo encuentran en su tercer disco, el que les voy a mostrar, que se llama The Path We Tread. Una banda que sigue tocando hoy por hoy. En el año 2012, creo que fue lo último que grabaron. Sí, grabaron un EP que se llama Down With The Ship, pero ahí la quedaron, después no grabaron más nada. Después vamos a seguir con otro bandón que se llama On, del disco Double Vision, que se los recomiendo y mucho si les gusta el hardcore. On, así como suena, O-N. El tema se llama Generators. Y después, bueno, cierro con los Dirty Rotten Imbéciles, de su disco del año 86 llamado Crossover, pura y exclusivamente para el señor Tito Capo. Así que hardcore, papá, como debe ser, dale. We don't fight, blood to blood, there is a chance. Bueno, vamos por parte, porque tengo un par de cosas. Para que llegue el cantor, diría mi amigo Simón de Trauma de la Infancia. Escucha, a ver si se escucha. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel, soy el vocalista de la banda Frente al Final. Espero que les haya gustado ese sonido. Así que próximamente estaremos pasando más música ahí para que puedan escuchar. Muchas gracias a la radio, a todos ustedes. Y bueno, nos estaremos viendo. Esto es la banda Frente al Final. Ese era Ángel, cantante de, obviamente, de Frente al Final. Ya le dije, cuando presenten los temas, el primero que se va a subir al escenario es robarle el micrófono y dárselo yo. Por lo menos tuve el placer de decírselo al cantante. Ya sabe que el primer loquito que se suba al escenario voy a ser yo. Bueno, escúchame. Vamos a relajarnos un poquito, porque ya dentro de 10 minutitos ya viene toda la artillería pesada. Que tengo muchas cosas de este 2020 que salieron. Y es para volar pelucas, así nomás. Primero, vamos a relajar un toque. Este tema me lo había pedido Pablito Díaz, pero es un tema de Alice in Chains, obviamente, el tema que más me gusta de Alice in Chains, que es Goal, pero con la particularidad de que en la voz está Phil Anselmo y en la guitarra está el señor Duff McKagan de los Guns N' Roses. Esto se grabó en el año 2006, durante la segunda reunión de los Alice in Chains, que lo grabaron en los estudios del canal VH1, que no sé si lo seguimos teniendo nosotros acá en Cablevisión, pero seguramente sigue estando, yo no recuerdo haberlo visto. Pero bueno, es una muy linda versión, tocada por sus miembros originales de los Alice in Chains, más Anselmo, más Duff McKagan. Y después tengo una sorpresa para el señor Ezequiel, alias Duende, el zorro, cantante de los Paranoiqueando, que como debe ser, el tipo se compró una espica y está escuchando los signotos con la espica, ¿viste? Lo dije al principio del programa. Igual yo pensé que la única que escuchaba con la radio era mi vieja. Bueno, el S también, así que el tema que viene después, pero todavía no lo voy a presentar, es pura exclusivamente para él. Primero vamos con los Alice in Chains. Dale, Roxy. Thank you. Ándale, escúchame. Y bueno, y como le dije, este tema va para el S, de los Paranoiqueando, amigazo de toda la vida. Son los Turbo Stone, digamos. Son los turboneros, mi queridísimos turboneros. Haciendo un tema de los Stone. Este tema lo encuentran en el disco del año 2005 llamado Smell Faces. Smell Faces. Un disco que cuenta con 42 canciones. Está dividido en dos discos. En realidad son tres. Son los dos discos con temas. Que compila temas de los Turbos del comienzo del año 89 hasta los tiempos de Las Cobra, el disco que salió en el año 96. Pero como decía, son tres. En realidad son tres discos. Vienen los dos discos con temas. Y el tercero era un DVD que tenía videos y esas cosas raras de los Turbos. Pero está muy bueno. Así que después de esto se pudre el rancho. Así que disfrútenlo. Relájense, ármense en uno. Sírvanse un hielito en el whiskacho. Hagan lo que quieran. Disfruten de Gimme Shelter, hecho por los Turboneros. ¡Dale! I'm Perfecto. Me alegro muchísimo que le haya gustado, gente. Hay un par de gente que ya le re gustó, ¿eh? Pone Turbo Negro y Mi Shelter, si lo quieren volver a escuchar en YouTube, decía un amigo mío. Muy buena versión, muy, muy, muy copada. Mando un abrazo a Pablito Díaz, que se une a la mesa. Y bueno, me encanta que le haya gustado, me encanta. Si no la conocieron, bienvenido sea. A partir de este momento, lo único que tienen que hacer es correr los niños de los parlantes, porque se pudre, ya saben. Hay un momento en mi programa que se pudre la momia. Bueno, este es el momento que se empieza a pudrir la momia. No les traje death metal hoy. Traje un par de cosas raras. Primero, estos son franceses, ya los pasé, se llama Birds in Row. Son de la ciudad, de una ciudad francesa, se llama Laval. Son tres pibes. Viola, bajo, bata, canta el violero, canta un toque el bajista también. Tienen dos discos. El primero, que es del año 2012, se llama You and Me and the Violence. Que fue el que yo pasé, calculo que lo pasé, no me acuerdo si fue el primer año o el segundo año, pero ya lo pasé, porque es una banda que escucho. Y mucho. En el año 2018 grabaron We Already Lost the World, que es lo último que grabaron estos pibes. Y el temita que les traigo se llama Love is Political. La banda se llama Birds in Row y es una locura. Así que en lo que es cansen, si quieren, dale. Te avisé, ¿viste? Te dije. Agarrate, escúchame. Y ahora vamos con esta banda que sacó un disquito de este año. La banda se llama Petroglyphis. Esta banda me la mandó el querido Luquitas, cantante de Cuervos. Otro de los cantantes me ayuda a hacer el programa. Es una banda de la ciudad de Sacramento, de donde son los Deftones, de donde son El Mentalista, la serie que miro yo todos los días por TNT. Tienen 3 EPs grabados y este año sacaron esto que se llama Flash Forward, también como una serie que miraba yo cuando teníamos el ciber en La Roca y Dominicis con el dueño, nos sentábamos a mirar una serie que se llama Flash Forward. La banda se llama Petroglyphis y hacen esto. Conocelo, dale. Vamos como cachetada de loco. Bueno, a mi amigo Peque le gustó la banda, los Petroglyphs. Y Johnny de Orgullo por Sangre, seguramente si está escuchando, también le debe haber gustado esta banda. Muy buena banda, muy linda banda, y suena muy lindo. Sigamos. Esto lo metí como... ¿Cómo le explico? Quería hacer como una especie de ir subiendo cada vez un poquito más. Pero no sé si me salió. Esto es lo nuevo de los Devil Driver. Si no lo conocen, la banda de Death Fafara. ¿Quién es Fafara? Fafara, no Fafafa. Fafara con R. Death Fafara es la banda del ex cantante de Cold Chamber. Este mes, hace un mes y medio por ahí, sacó un adelanto de su próximo disco, que se llama Dealing with Demons, que va a salir ahora el 9 de octubre. El tema se llama, para que lo perdí, acá está, Iona, difícil de acordarme, ¿no? Iona se llama el temita que sacaron de adelanto. Banda que tiene 8 discos, los Devil Driver, que al principio hacían algo mucho más, era como un metal con una mezcla de hardcore. Ahora ya hace un tiempo que encontraron el camino que querían encontrar los muchachos, así que hicieron cosas como esta. Un adelanto del disco a próximo a salir. Dale. Yeah. Buenísimo. Espero que el amigo Charlie haya cargado el vaso. ¿Ya está? ¿Listo? ¿Cargaste el vasito, Charlie? Listo. Seguimos con la música. Escúchame. Esto que les traigo ahora, metal, mucho metal a partir de ahora, como se habrán dado cuenta. Esta banda se llama Tetractis. Así, Tetractis. Si vos lo pones en Google, te aparece Pitágoras. O sea que debe ser algo referido a la matemática. Como en la puta vida entendí las matemáticas, esquivalo, pone Tetractis banda y listo. Y te aparecen estos pibes que sacaron el 10 de junio, más precisamente, sacaron su primer disco. Hicieron este bellísimo tema que se llama Mighty Blue. La banda se llama Tetractis. Y escuchá qué bandón. Rompamos todo, dale. We'll be right back. Muy bien, escúchame, no te me duermas. ¿Por qué? El otro día mi operadora Roxy me dijo, ¿no trajiste banda con chicas? Y me hizo acordar que no había traído banda con chicas y hace rato que no traigo un poco de metal con chicas al frente. Para seguir, les traje los The Agonists. Los canadienses, formaron en el 2004, la banda de la cual salió esa bellísima mujer, que se llama Alyssa White Glues, que hoy por hoy está cantando en Arch Enemy. Bueno, cuando Alyssa se fue de The Agonists en el 2014, entró otra chica que venía de cantar con los griegos de Eve, una banda de metal que se llama Eve, con B corta y siglas. Esta chica se llama Vicky Parakis. Pero bueno, me fui al carajo. Era una cosa que no sé por qué quería contarles, pero se las conté. A fines del... porque este lo metí en el, como si fuese un 2020, pero en el 2020. A fines del año pasado, cuando estaba terminando el 2019, grababan este disquito que se llama Orphans, y es lo que vamos a escuchar ahora. Metal, duraba unos minutitos, pero... para los metaleros más ortodoxos que quieren metal y esas guitarras chucu chucu chucu chucu chucu y voces limpias, les va a gustar. Así que escúchenlo, dale. Little girl, we can wait a little more. Bueno, y para ir cerrando, no sé si va a entrar un tema más. Escuchá, ¿viste lo que canta la Vicky? Se canta todo, esta piba. Vicky Parakis, se canta todo. Escuchame. Esto que les traigo ahora son rusos. Formaron un cigarrillo y me congelé. Se me traba la lengua ahora. Se formaron en el año 2017. La banda se llama Falsie. Son de San Petersburgo, tienen dos discos, el primero Born Again, no sé si recuerdan una banda que yo le había pasado hace unos tiempos largos, que se llama Dehydrated. En ese disco cantaba su primer cantante, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero el disco que les traigo a presentar lo sacaron este año, se llama Bad Blood. La chica que canta ahora se llama Valentina Lavirenko, una flaca que se canta todo. Para que me acuerde cómo se llama la otra. Pará, dame un toque. Irina Sidenko se llamaba la primer cantante, que hoy está en Dehydrated. Así que el temita que les traigo es el que le da nombre al disco, que se llama The Pulse of Falsie. Recién salido del horno, escuchá lo que canta esta flaca. Dale. Yeah! rapidísimo. Bueno, rapidísimo, porque me entro en tema más. Yo me voy a despedir. Muchísimas gracias a todos por el programa que me han hecho pasar. Y lo digo en serio. Gracias a todos los que están escuchando, a los que me mandan WhatsApp, los que me hablan por Facebook. Muchísimas gracias a los Asesinatos en Masa. Muchísimas gracias a los hermanos Camps. Este tema, para si aún está ahí escuchando, se lo voy a dedicar al señor Charlie de Orgullo por Sangre, que sé que le gusta esta banda. Estoy hablando de Credo Phil, también para mi amigo Peque. Si están ahí todavía, gracias por el aguante. Vamos con esto, Cthulhu Down y a la mierda. Nos vemos el jueves que viene. Chau.